It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Otro viernes aquí en el Barrio Cultural, en Mosh Radio, para estar con la compañía de los amigos de siempre, como se pueda, nuevamente, otra vez engallolados, otra vez nos embocaron, Colón querido. Buenas noches. Buenas noches, versión enlatada de Carpe Noctem, una vez más, y bueno, resistiendo por acá y canalizando por acá. Buenas noches de té. Buenas noches, llevándola, canalizando, otra vez con ustedes. Y bueno, a pasar un rato agradable. Canalizando, se terminaron haciendo todos los acueductos romanos en algún momento de nuestra historia. Un viernes frío empieza a calar fuerte en los huesos. Yo lo siento particularmente en las rodillas y en los tobillos, producto de mis años como defensor rudo, inconsciente. A mí como delantero también me duelen las rodillas, ¿eh? Pero dicen que cuando te empiezan a doler y pesar las rodillas, te tenés que retirar del fútbol, que es lo que a mí me pasó hace un par de años. Yo no sé por qué, pero yo quizás como defensor iría más por lo que hubiera jurado, que te dolían más los tobillos. No, las rodillas me pesan un poco. El tobillo, si bien está esguinzado, el tobillo me parece como que es más noble, ¿no? Yo lamentablemente tuve enyesado por esguince de tobillo y estuve operado de ligamentos. Y bueno, el tobillo es mucho más, más noble. Como te decía, si lo vendás bien, por más que esté un poco hinchado, podés jugar. Con la rodilla rota no podés, es imposible. Bueno, Colón, usted que también ha sido un marcador de punta ahí con protección y aguerrido, ¿qué le duele más, los tobillos? Bueno, usted se lamentablemente se lastimó el pie. El tobillo, la gamba, sí. La todo. Espalda me duele. Duele todo a esta edad, ¿no? La espalda, ahora va la espalda. Bueno, hay que hacer ejercicios, hay que aprovechar y estirarse un poco, ¿no? Ya que uno está encerrado sin ninguna actividad física, a esta altura del partido conviene hacer algo. Vamos a empezar con un tema, Colón. Dale, mándalo. Yeah. nunca defrauda el colon a la hora de elegir el tema de apertura musical del programa de los viernes. Toda la pelota es para vos, querido amigo, que fumando te veo. Bueno, vamos un poco a las noticias, que es una sola. La noticia es a decir que Charly García fue dado de alta luego de quedar internado en la semana por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios, a lo que se le efectuó el test para COVID-19 y dio resultado negativo. Así que, por suerte, yendo de la clínica a casa. Tenemos efeméride, el 31 de mayo del 48 nació en Redditch, Inglaterra, el músico John Bonham, conocido por haber sido el batero de Led Zeppelin, considerado para muchos, me incluyo, el mejor batero de la historia del rock. Para mí tiene un estilo... ¿Cómo? ¡Fuerte! Sí, pues bastante... Hay otros, digamos, ¿no? En el podio, pero es como medio indiscutido, digamos, es como un caso Clay. Ya lo ha dicho el mejor Colon esto, ya lo ha planteado. Sí, pero generalmente decir de una es el mejor ya para Colon, que sí. Tiene el gusto muy refinado, es muy fuerte. Una máxima. Estilo único, técnica implacable y mucha polenta, lo que tiene que tener un batero. Falleció en el 80, a los 32 años, mientras dormía tras una descomunal borrachera de vodka. Vomitó y se ahogó en su propio vómito. Así nomás, de verdad, no es mito. Así que, de costadito. Siempre. Roger Taylor, el batero de Queen, dijo: fue el más grande de todos los tiempos, hizo las cosas que nadie había imaginado que se pudieran realizar en una batería. Supo sacar el mejor sonido de su instrumento, que sonaba inmenso con un solo bombo. Era tan rápido con el bombo que lograba más notas que los que ya usaban doble bombo. Y acá dice: poseía técnica extraordinaria y un feeling, eso es fundamental, un feeling para tocar el rock and roll inigualable. Otra efeméride más, también de un batero, en la semana cumplió años 79, el señor Charlie Watts, batero de los Stones, amigo de la casa, así que del 63 a la fecha todavía sigue dándole a los parches. Charlie tiene un quinteto yacero, tiene discos solistas también, así que nuestro humilde y cariñoso saludo a Charlie Watts. Parece que siempre tuvo la misma edad, Charlie, ¿no? Desde los primeros videos de los Stones que vimos, que está igual, un señor, un caballero. Un caballero. Bueno, esas son las noticias y las efemérides musicales. Noticias deportivas de té que tuvimos, ¿qué hay? Y bueno, hay un poquito de todo, picadito. Esta semana se reunieron los dirigentes de AFA. ¿Sabías eso vos, Colón? No, no. ¿Otra vez? Más o menos. Otra vez, sí, porque están, bueno, ya hay algunos casos de que, por ejemplo, Racing quiere ir a hacer la pretemporada a Jujuy. La gobernación de Jujuy invitó a River a que vaya a hacer la pretemporada ahí. Lo que hablabas un poquito la semana pasada, ¿no? Las provincias ya trasladar el fútbol, eso bueno, eso están veremos, no se sabe cuándo vuelve el fútbol, obviamente. Todo dice en septiembre sería una fecha, pero bueno, no se sabe en realidad. El campeonato sería... Sí, Maurito. Pero hay avances en el tema. No es que queda... Hay avances. No. Ahí en una charla de nosotros. Ya hay. Un gobierno provincial ya invita a un club que se traslade ahí a la provincia si quiere hacer la pretemporada. O sea, ya hay un tema de lo que hablamos político también, y está bien, bueno, si es una idea que se puede jugar ahí, será sin público igual, lo que decíamos, Colón va a ser sin público, por ahora, para de entrada. Y bueno, la idea es que si se puede jugar este año sería primera, ¿no? Se terminarían los torneos de ascensos para determinar quién asciende, valga la redundancia, y el torneo de primera división sería una, por las posiciones del torneo de la Superliga, que salió campeón Boca, la zona 1 tendría Boca, por ejemplo, tiene a Boca el quinto, el noveno, y así, ¿no? El segundo sería River, zona 2, así con el sexto, el décimo, y así sucesivamente, ¿no? De esas cuatro zonas jugarían todos contra todos, de la misma zona, obviamente. Y creo que hay un clásico. Eso es más o menos la idea. Después los, obviamente, semifinalistas y finalistas. Y el torneo sería del año que viene, de marzo a diciembre. Bueno, más o menos esto es lo que se está hablando, ¿no? Y se está tratando de... Por ejemplo, sí. Es una forma de estimular la competencia, dado que no va a haber descenso, no hacer un torneo larguísimo, meterle un poco de onda, contarlo como estrella. Sí. Sí. Y van a ser, sí, bueno, igual va a ser un torneo largo, va a ser un campeón bastante... Eso creo que favorece mucho a los clubes que mejor poder económico tienen, ¿no? Los más poderosos. Creo que de tantos equipos se podrían hacer dos torneos cortos, pero tampoco está decidido, ¿no? También es otra idea hacer dos cortos, pero ya después, ¿viste? Porque habría un libro de pases en el medio, en junio, julio. Y bueno, se verá. Veremos, ojalá que como dijo, que se pueda volver a jugar antes de fin de año. Sería... algo muy lindo para todos los que amamos el deporte, ¿no? No solo el fútbol, sino todos los deportes. Ya comenzó el fútbol en Portugal, comenzó en Alemania, y la semana que viene comienza en España. ¿Ya? Eso, sí. El Real Madrid va a jugar en un estadio para 6.000 personas, llamado Alfredo Di Stéfano. Lo vi por el helicóptero y está al lado del Bernabéu. Como si fuera en el predio del Real Madrid, entran 6.000 personas. Va a ser raro ver jugar al Real Madrid ahí, ¿no? Fuera del mítico, el mítico Bernabéu, y sí, pero bueno, ¿para qué abrir el Bernabéu, no? Sí, pueden. Esas. Yo estuve viendo pocos resultados de Alemania, pero me enteré de varias goleadas, de diferencia exagerada también entre los poderosos, quizás y los medios. La verdad, Mauro, no vi nada del fútbol alemán. No te llama, no te... No, juegan muy bien, vi goles del Dortmund con un montón de toques, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich, y lo que vos decís. Sí veo los resúmenes, todo, pero no vi un partido, no te voy a mentir. Está bien, está muy bien. ¿Para qué te voy a mentir a esta altura, amigo? Bueno, Diego Maradona renovó su contrato con Gimnasia hasta diciembre del 2021. Como debía ser, ¿no? Como hace bastante tiempo, ahí fue una buena, venimos de una buena a una no tan buena, quedaron jugadores libres de equipos de primera división por falta de pago en Huracán. 7 jugadores quedaron libres. El club, los jugadores se declaran libres, hay un conflicto acá, ¿no? Y Huracán dice que no le llegan las cartas documento porque el club está cerrado. Con la intimación de pago, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y 7 jugadores. Turbio, el arquero de Huracán, Anthony Silva, ha dicho así, por ejemplo, que nunca ha vivido cosas así, que le llegan todos los cheques rebotados, que llega el día de pago y no hay ningún dirigente, que tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Independiente solucionó el tema que tenía con Campaña. Le pagó la mitad de la deuda. ¿Sabías eso vos? Algo había leído. Eso me, es una de las poquitas. Estoy volviendo a informarme de a poco. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Por ahí estamos, Colón. Tenemos otro anuncio parroquial. Recordamos que nuestro querido Barrio Cultural sigue con su habitual emprendedurismo para afrontar las vicisitudes propias de la cuarentena que el presidente Alberto Fernández extendió en el día de ayer. Parece que fue hace un rato, siquiera, así que nada, pueden buscarlo por redes sociales y colaborar, así pueden afrontar los gastos que tiene este hermoso antro. Y luego, querido DT, todo tuyo. Nada, quería cerrar el tema de Deportivo del Barrio, que en el Club Talleres los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas se está realizando una olla popular a través de una iniciativa de una agrupación, La Vida por los Colores, sumando más agrupaciones, los hinchas, los dirigentes y hasta los jugadores. En esa acción solidaria están ayudando a muchísima gente. A muchísima gente. También hay todos los fines de semana Manuel Castro y Los Patos también, una olla popular a mediodía, siempre respetando la distancia, con tapaboca, una persona por familia. Así que la verdad que orgulloso el barrio, que está ayudando a mucha gente que lamentablemente no lo está pasando muy bien. Y la verdad que, bueno, la verdad da para por lo menos en esta situación, que el club del barrio, a través de su gente y mucha gente del barrio, se junte para ser solidario con el que no está tan bien. Eso también es realmente importante, la solidaridad de la gente, haciendo un montón de iniciativas similares, porque bueno, es como bien dice nuestro querido amigo Dani, hay gente que no le está pasando bien, uno lo dice siempre, ni más que nada en los medios se da, ¿no? También cuando hablan irresponsablemente de un montón de cosas, pocos se acuerdan del que le cuesta llevar un plato de comida a la mesa. Así que también, si podés colaborar con cualquiera de esas iniciativas, que seguramente en tu barrio hay, tengas una o dos, salvo que vivas en Las Cañitas o en lugares, bueno, Puerto Madero o en lugares por el estilo. Pero bueno, Colón, querido, ¿te parece si nos vamos con alguna canción que cierre las noticias musicales del día de hoy? Me parece, pero perfecto. Estás más. Le doy play, ¿no? Ah! De estar acá en Carpe, vos que al principio decías no es lo mismo, no sé si la iba a pasar también. Te juro que es lo mismo. Espero que vuestro tiempo de confinamiento haya sido igual de productivo que el mío. Yo aprendí a hacer algo, perfeccioné en realidad una técnica que me resultaba bastante esquiva y necesaria, que es sacar el corcho con un cuchillo. ¿Sí? A mí me gusta el vino barato, ¿viste? Entonces el corcho también es barato y no tengo sacacorchos. Y meter para adentro, empujar con el dedo gordo, termina lastimando en algún momento, así que opté por hacerlo con el cuchillo y la verdad que hay marcas que la vamos a decir porque no nos conocen, que es Toro, que con Toro tengo una efectividad del 100%. Y la verdad que estoy realmente orgulloso de esto, porque creí que nunca lo iba a lograr. Hubiera preferido quizás aprender a tocar la guitarra, pero no tenía guitarra. Y sí tenía. Vino Toro. Y vino Toro, que son las dos cosas que se necesitan para poder. Ustedes aprendieron algo, perfeccionaron algo, aprovecharon su tiempo para ver alguna serie, alguna película. ¿Eh? A vos, al que está duro le hablo. Y yo sé que ustedes han visto algo, han abusado de serie y quizás hasta de la lectura. Así que creo que vio mucho porno, uno de los dos, pero por lo que estoy notando en las imágenes. Pero sí, Dani, querido, por favor. Un calor, me parece. Y es que este programa siempre crea un microclima. Yo no he sido tanto de ir por las series, no he empezado ninguna serie, o hace alguna muy cortita. Pero sí vi muchas películas, que hace un montón realmente que no miraba tanto cine. Colón, querido. ¿Qué viste, Maurito? Película. Mirá, vi una muy mala que actúa el Chino Darín, muy mala. Que el chabón es un policía y no está mala la historia, no está mala, me parece que está mal actuada, quizás. Para mi gusto. Después volví a ver Muertos de Risa, de Alex de la Iglesia, que como siempre no defrauda nunca. Clásico, sí. Vi La Comunidad, también, del mencionado. ¿La había visto? La Comunidad, sí, también la llevé. La Comunidad es la tercera o cuarta vez que la veía. Y siempre está bueno recordarla porque no... Ahí, a veces se te pierde. vi la segunda, mira, vi la segunda temporada de una serie de Ricky Gervais, que es el chabón con viuda. Vi esa, pero vi bastantes, algunas. En este momento se me está escapando de la cabeza el nombre de una película que fue muy buena, que la miré y dije, uy, qué linda película. Parasite, la coreana, que había ganado los Oscars, todo, y dije, ¡plá! ¡Qué película! Excelente. Muy excelente. Pero jamás pensé que iba a ir por ahí. Yo había escuchado, la verdad que atravesé todo el tiempo sin spoilers para una película que ganó tantos premios. Quizás es difícil, tan conocida por todos. Y la verdad que no tenía la menor idea. Y hermosa, me encantó. Y El Robo del Siglo, no me acuerdo si lo charlamos la semana pasada, que esa la vimos casi ahí, sí. Que está bien. Está bien. Está muy bien para ser una película vernácula. ¿Vos, Dani? Sí. Sí, bueno, te iba a decir eso, que de lo vi varias series, también cortas, tampoco me enganché con ninguna larga. Me puse al día tampoco bien con el deporte también. Repasé varios compactos, aprovecho. Muchos goles de grandes jugadores. Partidos enteros no, pero sí, por ahí compactos, sí, muchos goles especiales y ese tipo de cosas. Sí, me gustó mucho la película El Robo del Siglo. Me gustó mucho. Muy bien actuada, muy bien dirigida. La verdad que por ser una película argentina muy bien ambientada, y uno que se acuerda de la historia real, muy parecida. Y me sorprendió y me gustó también Casi Feliz. Chiquita, una serie con One Rage. Linda. Sí, Colón. Te banco. Muy buena la serie esa, me gustó. A mí me cae bien el pelado y tiene un humor especial y está buena la historia. A mí me gustó. La vi poquito, la vi por partes. No la enganché desde el principio como para opinar seriamente sobre la misma. Pero bueno, Wild Ratch, no me he hecho nada personalmente. Tiene algunas cosas muy graciosas, pero no lo escucho en radio. No sé. Yo a veces lo engancho. Sí, modificaste vos, Colón, que sos un hombre de muchísima radio, de muchísimas horas de radio, modificaste tu rutina por esta cuarentena, agregaste algo, cambiaste algo de tu programación habitual. De radio, soy de escuchar los fines de semana cuando estoy voy en auto. En casa pongo un vinilo o pongo la computadora. Es la verdad. Si no, a la mañana en el tren cuando voy a trabajar las noticias, pero cortito ahí, está muy bien. Pero bueno, todavía queda, hay que aprovechar para ver si se puede hacer alguna lectura, aprovechar. Ponemos, ¿cuándo es tan difícil siquiera hacer una polla, no me malinterpreten, una apuesta con la fecha en que puede llegar a terminar algo de todo esto que nos retiene, ¿no? Lo noto como quizás descolocado, sí. Es que me los estás pidiendo una respuesta que no la tiene nadie. Bueno, pero... vos decís como deseo. No. No sé cómo llegaste a eso aparte. Ah, pero los caminos del Señor son insondables, Colón. Uno nunca sabe cuál es la voz. Perfecto, pero no, es una respuesta que no. ¿Qué no? ¿Vos tenés respuestas? No, yo no tengo la mención, yo tengo más preguntas que respuestas, sí. Sí. Sí, como dice el DT muy bien, llega el momento musical para nuestro programa. En este caso, no un informe, no una postilla ni una efeméride, sino un 3x1 concreto con nuestro amigo. Sí, un 3x1 porque cumplió años el disco llamado In Rock de Deep Purple. Salió a la calle el 3 de junio de 1970. En este disco debuta Ian Gillan como vocalista y Roger Glover como bajista. Y junto a los miembros fundadores que ya estaban, Ian Paice, vamos a nombrarle porque son todos unos monstruos, Ian Paice en batería, Richie Blackmore en guitarra, después tuvo la banda Rainbow, John Lord en los teclados, órgano, piano. Esta formación es la más conocida y la más exitosa de Deep Purple, que pasó por varias formaciones, ¿no? Pero esta es la más clásica, la auténtica Deep Purple. Primero la grabación, lo que vamos a decir que la grabación es pobre. Duró 8 meses, se quedaron sin guita, una movida rara, no tuvieron promoción. Lo segundo, que la tapa es buenísima, hace alusión a las efigies de los presidentes yanquis que están en el monte Rushmore, que son de piedra. Sí. ¿Está bien? ¿La tienen la tapa más o menos en la cabeza? No. Sí. Sí. Bueno, con la cara de ellos y creo que Ian Paice metido ahí abajo porque son los 4 presidentes y entran 5. El tercero que vamos a decir es que el disco trae 7 temas originalmente y trae como sobresalientes Child in Time, un tema que dura como 10 minutos, que se destaca la voz, el rango vocal de Gillan, que es un auténtico vocalista. Y trae Speed King, vamos a tratar de pasar esos temas. Child in Time no, que dura como 10 minutos. Speed King sí lo vamos a pasar. En 1995 se remasterizó. El tema es que ya el sonido pobre del master, entonces sigue siendo, por ahí lo levantas un poco pero no mucho. Pero le agregaron temas como el clásico Black Knight, que es un sencillo, un simple que salió después del disco. En el 95, cuando pasó todo a formato CD, metieron más temas juntos, metieron Black Knight, lo vamos a escuchar también. Escuchás Black Knight y decís, esto es Deep Purple. Al disco le fue muy bien en ventas, pero bueno, recalcamos esto, mucho mejor le fue al simple Black Knight, justamente, que si alguien no conoce Purple, tiene que arrancar por ese tema, es un temazo. Reflejo auténtico del sonido orpleano, digamos. Así que si les parece, vamos al 3x1, Dani. Dale, vamos. Vamos con Purple. Yeah.

ochentoso, que en su momento fue muy famoso, con una carrera muy corta. Yo vi un gol de este jugador en la cancha, la primera vez que fui a la cancha, sí señor. Tiro una ya. Tiro una. Tire. El Bichi Borghi. No, no, ya lo hicimos. No. Este tiene una particularidad. Jugó en Boca y en River. Tiro mi bala de plata, el Chino Tapia. No, pero bueno, al revés, salió de Boca, hizo todas las inferiores en Boca, donde jugó 76 partidos, convirtiendo 22 goles. En River jugó 17 encuentros con 2 goles. Hoy cumple la cuarentena en el barrio de La Boca, junto con su esposa y 5 de sus 7 hijos. Estamos hablando del señor Carlos Carly Randazzo. No, jamás lo hubiera sacado. No, muy difícil, es muy difícil. Por eso lo dije ya. Con esa particularidad. Hizo todas las inferiores en Boca, siendo hincha fanático de River. Además, el padre era directivo de River, él jugó en la tercera de Boca y cuando se jugaba el fútbol los domingos, ¿se acuerdan? Terminaba la tercera y se iban corriendo a la cancha. El padre tenía, no sé si tiene, no sé si será familiar, ahí en la avenida Montes de Oca, en La Boca, tiene una casa de sepelios. Y bueno, él... Con esa carrera es el, la persona que presentó a Coppola a Diego Maradona. Un personaje excéntrico que en el día de la fecha, ¿qué hace ahora? ¿A qué se dedica? No vas a tener ni idea, Mauro. Vos, Colón, tampoco. No. Puedo adivinar si querés. Puedo intentar. Pero bueno, a ver. Organiza, no. Organiza torneo de penales. No, no, no, no. No. Está de mensajero en una moto. Doy una mano con los pavos, cobro, te llevo, te traigo. El laboratorio queda en Lomas. Guarda. Y me viene bien para estar activo en la cuarentena. Antes de, del tema del coronavirus, yo estaba todo el día con Guillermo Coppola, yendo para todos lados con la moto. Hace años que andamos juntos. Ah. Cuando yo empecé a jugar, Coppola tenía un par de jugadores en primera, y cuando terminó el partido paraban en un bolichito en Corrientes y Medrano. Una noche me invitaron los más grandes y lo conocí a Guillermo, a media madrugada. Hola, ¿cómo andás? Vos sos Carly, me dijo. Justo me había comprado una Taunus nueva y él tenía 4 llantas que yo estaba buscando. Entonces, tipo 3, 4 de la mañana, nos fuimos a la casa de la madre. Ahí nomás me las pasó y a la semana ya estaba viviendo con él. Yo soy de La Boca y él vivía en Barracas. Bueno... Él, yo empecé a jugar en primera y vi una nota de Diego donde decía que quería conocerme. A mí me da un poco de vergüenza. Al tiempito tuvimos que hacer una publicidad para unos juegos electrónicos y ahí empezamos a andar. Cuando se pelea con Sister Piller, nosotros estábamos mucho tiempo juntos y yo lo decía que el que tenía que tener al lado era Guillermo. Pasado el tiempo, cuando Diego estaba en Napoli, el Diego me dio una carpeta con unos terrenos que tenía en Corrientes, esquina, ¿no? Donde eran los padres de Diego, ¿no? O el padre, por lo menos, no sé si Doña Tota. Decirle a Guillermo que me llame y arranque con esto. Al toque lo llamó, arrancó para Napoli y empezaron a hacer todo. Guillermo tenía 200 jugadores y Diego le pidió exclusividad y Guillete se la dio. y era el único tipo que lo supo llevar, dice Carly Grandazzo. Le podía poner en un montón de cosas. Era el único que le daba, le hacía un poco de caso. Cuando se arma el tema del pase Maradona Boca, fue una novela en el fútbol argentino, Argentinos me pedía a mí. Diego me dijo, no, vos no, pedile cualquier cosa porque yo quiero jugar con vos. Le pidió 4 veces más de lo que ganaba y se lo dieron igual. Después de eso, Diego estuvo 1 año sin hablarme, porque yo me fui a jugar a Argentinos. ¿Qué hizo al día siguiente del pase, no? Yo me iba de Boca, tenía 20 años y ganaba buena plata. El primer pase, cuando va a River. Al otro día pasé por una agencia de Fangio, en la avenida Montes de Oca, muy conocida, Mauro. Me bajé, le pregunté cuánto valía y me dijo $80,000. Y si la pago ahora, el flaco no lo podía creer. Me dijo, ¿cómo si la pagas ahora? ¿Qué significa? Ahora voy a buscar la plata y te la traigo. Bueno, si me traes la plata, te la dejo 70 lucas. Verdes, obvio, ¿no? Listo, fui a la oficina de Guillermo. Estaba el ruso Rivolsi y otros 2 o 3 jugadores de Boca. Yo no tenía ni departamento. Le dije, dame la plata, dame, tenés que dar $70,000 que vi una Mercedes. No, vos estás loco, le dijo Guillo. Dámela porque es mía. Al final se la terminó dando, compró el Mercedes. Y cuando fue a comprarlo le dijo, no, mañana te lo doy, le dijo el vendedor, ¿no? No, mañana no, me la llevo ahora. No sé cómo, pero me la llevo ahora. Y se la llevó. El padre tenía la florería en la y la casa de mortuoria ahí en Montes de Oca. No sé si dice mortuoria. No sé. Sí, ¿sí? Así se dice. Muy bien. Y el padre le dijo, ¿de quién es? ¿Tuya? Andá y devolvela. Vos estás loco. Obviamente no se devolvió. Yo siempre digo, pobre Guillermo, lo volví loco. Trataba de hacer todo lo posible para cuidarme, intentar que no saliera. Imagínate que vivíamos juntos y no me dejaba salir. Esperaba que me durmiera. Y yo esperaba que él se durmiera y arrancaba para el boliche. De los 7 días de la semana, ¿cuántos días salía Randazzo, Chopo? 5. 7. 100. Asistencia todos los días. Vino todos los días, claro. Hasta los... ¿A qué edad se retiró? Porque la frase sigue, ¿no? Pero... ¿A qué edad te pensás que se retiró? Muy joven, ¿eh? 28. No, menos. Chopo, tenés margen, 25. A ver. Casi. A los 24... Dije basta, hasta acá llegué. Y la dejé el fútbol para siempre. Qué jovencito. Bueno, tuvo 2 veces preso. ¿Sabías eso vos? No, yo no. La primera vez por un homicidio, pero no tenía nada que ver. Y la segunda por unos problemas de con unos papeles de unos autos que tenía. De esa me acuerdo. De esa te acordás, ¿no? De esa me acuerdo. Sí. Sí. Y bueno, hablando del coronavirus, dice, el otro día me habló un amigo y me dijo, Carly, esto es peor que cuando estábamos en Cana, ¿no? No la puedo creer. Claro, en Cana vos estás en un pabellón donde hay 50, 100 personas. Está bien, hay problemas, hay discusiones. A la noche, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Mañana tenemos visitas, preparamos, viene la mujer, los hijos, el abogado. Que cuando me voy, estás activo. Pero estar en un departamento 24x24, desde que te levantás hasta que te acostás, es muy difícil. si te portás bien y trabajás, dos o tres veces por semana te ves con tu mujer, con tus hijos. Tenés una visita higiénica, estás entusiasmado con que llegue el mañana. Las pasás mal porque estás privado de la libertad y estás inquieto. Él dice que problemas siempre tenés en la cárcel, ¿no, Mauro? No. Siempre te mandan uno para ver hasta dónde aguantás. Yo más o menos tenía una ubicación en la calle. Me crié en la Boca y en la Isla Maciel. Soy una persona respetuosa, no vas a tener problemas. Tenés que saber moverte también. Si viene uno y te enganchás, sos un pajarito. Tampoco que fui un loco. Tuve una sola vez un problema, pero cuando te sabes manejar, no te jode más. Por ahí tuve de entrada en lugares picantes, pero después me tocó un VIP. El día que Diego lo fue a visitar a la cárcel. Cuando vino el Diego se armó un quilombo bárbaro. Él jugaba en Sevilla y le hicieron una nota y venía para acá. Y todo el mundo me decía, viene el Diego, Carly, viene el Diego, vos que lo conocés. Y cuando llegó a la Argentina le preguntaron qué era lo primero que iba a hacer. Y dijo, quiero ver a mi amigo Carly que está preso. Quiero ver cómo anda. Wow, dije. Cuando vos recibís una visita en la cárcel, llega la visita, se anuncia, viene uno que te grita, Randazo, prepárate que te viene visita. Te preparás, te pones en la reja hasta que te vengan a buscar. Era todo un tema. Ese día entraron a mi celda, me casaron rápido y me dijeron, vamos, vamos, vamos. ¿A dónde va? Decía yo. Me asusté. Claro, había llegado Diego y me llevaron de los pinos. El día que se dieron cuenta que era fanático de River, él jugaba en Boca. Y le hicieron una nota y el periodista, muy sagaz, vio un póster de quién en la habitación. ¿De quién puede ser? Un personaje, un ídolo de River. Beto Alonso. Sí, señor, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí se dieron cuenta que... Pero nunca tuve problemas. Una vez vino el abuelo y lo charlamos. Sabía que mi familia era hincha de River y yo también. Pero siempre defendí las camisetas que usé a muerte. Bueno, hoy tuvimos un personaje excéntrico. Capaz que no muy famoso ni muy... Con una carrera muy exitosa tampoco, ¿no? Pero bueno, como te decía al principio, Mauro, la primera vez que fui a la cancha de River... Vi un clásico River Boca 1-1, goles de Randazzo para Boca, por eso te decía, y pasarela de penal para River. Si precisa algún envío del noble y leal Randazzo, de la mensajería de Randazzo, que tiene contacto ahí directo con el laboratorio, puede comunicarse sin problemas con la producción de este programa o con el 15 69 69 69, satisfacción garantizada o le devolvemos su bill metal. Así que qué lindo, que me sorprendiste, no lo... ¿Te gustó? No, me encantó porque es algo, es siempre uno, viste, va por el bueno, este tipo hizo tanto, ganó tanto, jugó 800 partidos, 700 con la misma camiseta y después se la cambió. Y a nosotros también nos gustan los que, por una razón u otra, a los 24 años deciden colgar los botines, o los guantes, o la raqueta. No, los del tenis siguen un poco más. Mis caballos no detienen su marcha. Más aún en la tempestad, su galope es fuerte y rígido, al igual que su andar y su estampa. Y contra viento y marea piensan seguir su camino, mas cuentan con vasta experiencia en estos casos, intentando no desviarse del eje, van a llegar a destino. Y a quien maneja los carros le pido que no se distraiga, agradeciendo a los cielos el suelo, que no detengas tu marcha. Un viejo sabio desconocido fue quien me aconsejó en el camino no sumergirme en la nada, que no alimente mi cuerpo desatendiendo mi alma, ya que el almacén del demonio es la mente desocupada. Quien maneja los carros le pido que no se distraiga, agradeciendo a los cielos el suelo, ya no detengan su marcha. Más que nunca que esto es en vivo, tenemos una noticia deportiva de último momento, querido DT. Bueno, y dentro de los avances que hay para la vuelta del fútbol, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, llamó a Marcelo Gallardo para consultarlo cuánto tiempo necesitaría un plantel para volver a jugar al fútbol, ¿no? La respuesta del técnico fue que en estas circunstancias un plantel necesitaría 2 meses desde que empieza a entrenar para volver a la competencia. O sea que lo que se especula que si el fútbol volvería en septiembre, con estas consideraciones, el mes que viene, el próximo en julio, con todos los protocolos, los planteles empezarían a entrenar primero de a grupos, como fue en Europa, y después todo el plantel junto. Para ir combatiendo la cuarentena y no quedarse de brazos cruzados, la gente le va a salir mal. Realizó otro compilado punk con 30 bandas grabando desde su domicilio, desde su casa, aplicando todas las medidas de seguridad pertinentes. Nosotros venimos de escuchar Caballos, una versión que hizo El Proceso. El compilado Va a Salir Mal, el volumen 1, ya está disponible el volumen 2, búscalo, pegale una buena escuchada y nos vemos el viernes que viene. Es el gran honor de vous presenter, por la primera vez en Francia, Steve Michels.